¿Quién eres y a qué organización perteneces? Hola, buenas. Me llamo Lemisar y formo parte del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. ¿Qué significa ser mantero en España? Bueno, ser mantero en España, en Barcelona, es un desafío porque es una vida un poco complicada porque es la vida de una persona que no tiene los papeles en regla, que está excluido de todo el sistema laboral, sistema social y sanitario. ¿Nos puedes explicar por qué la mayoría de los vendedores ambulantes son hombres? Bueno, hay más hombres que mujeres en la calle porque también en la inmigración hay más hombres que mujeres aquí en Europa. Y también es más fácil que los hombres trabajen en la calle porque es un poco difícil. Y también las mujeres pueden tener más oportunidades que los hombres para tema de buscar un trabajo. ¿De dónde procede la mercancía que se vende en las calles? Bueno, las mercancías que vendemos llegan aquí en el puerto de Barcelona, se distribuyen en grandes almacenes y ahí compramos la mercancía y la vendemos en la calle. Más o menos, ¿qué se puede llegar a ganar cuando se hace la venta ambulante en la calle? Es difícil de pronosticar que una persona puede ganar tal en cada día o cada mes, porque bueno, la mercancía que compra no tiene garantía y se lo pueden quitar en cada momento. También cuando te quitan la mercancía, quizá también puede acompañar una multa y también tiene que volver en la calle a vender para pagar toda esa multa porque es muy difícil definir, porque cuando digo a una persona que gano 10 euros, lo va a calcular por 30 días. Y va a pensar que yo cada día gano 30 días y luego va a pensar que gano 300 euros cada mes. Y no es así, porque me quitan la mercancía y me ponen multa. Y tengo que vivir, tengo gastos personales también. ¿Qué peligros implica ser vendedor ambulante? Bueno, hay todos los peligros. El mantro cuando sale de su casa o si hasta en su casa está expuesto en el peligro. Porque sabemos que la fundación del sindicato surgió después de la muerte de un mantero que la policía entró en su casa. Entonces el mantero está siempre expuesto en el peligro. Puede morir, puede ir en la cárcel, en el calabozo, puede ser exiliado también. ¿Qué significan los centros de internamiento de extranjeros para los vendedores ambulantes? Bueno, el mantero es una persona que está expuesto en todo tipo de peligro, porque cuando te pillan en la calle puede pasar cualquier cosa, que sea estás vendiendo o no, cuando te identifican la policía y que no tenga papeles puede acabar sus días en un CIE. Y si entra en un CIE te pueden deportar en su país, porque un CIE es un lugar que no tiene ningún derecho. Un lugar que es peor que la cárcel y que no respetan ahí los derechos humanos. En 2017, no sé, 18, que donde murió Idris Diallo en el CIE y también murió otras personas en otros CIEs. También hay torturas, hay personas que le torturan y le deportan en sus países y eso no se ve en las televisiones nacionales porque no quieren transmitir esos tipos de información. ¿Por qué habéis decidido crear un sindicato? Bueno, en 2015 murió un compañero en circunstancia muy, muy desconocido, ¿no? Muy desgracioso. Y eso levantó la furia de muchísimas senegaleses que vivían en Salou, donde pasó este asesinato. Y hubo muchísimas confrontaciones entre la policía y todas las personas que tenían no rabia, ¿no? Del anuncio de su muerte. Y también salieron aquí la gente a manifestarse y de ahí surgió la formación del sindicato y desde este día hemos empezado a luchar por los derechos, a visibilizar lo que está pasando, lo que está viviendo la comunidad mantera. ¿Por qué habéis elegido la forma del sindicato y no otro tipo de organización? Bueno, hemos dicho un sindicato porque es una organización que defiende, que tiene los mismos retos que cualquier sindicato, porque lo que hacemos nosotros es denunciar si hay agresiones en la calle, pedir proyectos sociales, soluciones sociales para este mantros, crear trabajo y acompañar a las personas cuando tienen juicio, asesorarlo en temas legales y laborales. ¿Qué forma jurídica tiene el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes? Bueno, el sindicato tiene una forma jurídica de como asociación, porque cuando fuimos a registrar la asociación, hemos puesto el nombre Sindicato Popular y nos han denegado la solicitud y teníamos que cambiar ese nombre como asociación, pero siempre mantenemos el nombre sindicato como nombre de lucha. ¿Nos puedes contar qué ha logrado el sindicato desde su fundación en el año 2015? Bueno, es que hemos logrado tantas, tantas cosas que no podemos decir todo que. Porque primero, no solo. Primero que lo que hemos logrado es cambiar, ¿no?, el prejuicio que mucha gente tenía sobre nosotros, porque siempre nos veían como personas violentas, como personas que no tienen ninguna inteligencia, ¿no?, que nos deshumanizan, ¿no?, siempre. Y cuando hemos creado eso, hemos logrado visibilizar, desmentir todo lo que se decía sobre los manteros, cambiar los prejuicios. Y también hemos podido que nos reconocen, que nos respetan, para que podamos sentar con autoridades, con las administraciones, para negociar planes sociales. Y también hemos podido que se regularizan personas, hemos podido que se forma una cooperativa donde se puede regularizar personas y que podría generar más trabajo. También hemos podido crear un propio cooperativa, que es una cooperativa de vendedores ambulantes de Barcelona, que son por los manteros. Y también se benefició más de 120 personas que no podrían tener el contrato de trabajo de un año, se han podido beneficiar de eso. Y también hemos podido llegar a crear una marca que nos permite mejor resistir, porque solo con la asociación no podemos seguir resistiendo, porque necesitaremos para vivir. Y con esta marca hemos podido hacer trabajar a más de 20 personas, hasta 25 personas. Y también hemos hecho muchísimos proyectos que han sorprendido a muchísimas personas, muchísimas acciones. Hemos participado en muchísimas luchas, ¿no? Luchas y llegar a ir en el Congreso para defender los derechos humanos, hasta ir en el Congreso en Bélgica para que puedan saber las trabas de la inmigración, lo que viven los refugiados, las personas migrantes y buscar soluciones para todas esas personas. ¿Qué frentes de lucha tenéis abiertos? Sí, es que el sindicato tiene dos líneas de lucha, que es la lucha sindical y la lucha creativa, porque la marca nos permite de ser creativo, de resistir y de hacer vehicular nuestro mensaje, porque toda la ropa que tenemos son mensajes de lucha, son mensajes que queremos transmitir en el mundo entero. ¿Qué relación hay entre el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y la marca de ropa Top Manta? Bueno, el sindicato es es una organización de los mantras. Entonces, el sindicato es el top manta, porque el sindicato es una organización que surgió en 2015, que formaron partes muchísimas vendedores ambulantes de diferentes países. ¿Por qué habéis decidido crear Top Manta como vuestra propia marca comercial? Sí, porque era un salto muy grande de crear esta marca, pero si no hubiera una lucha contundente de 2 años que hemos hecho, la marca no va a tener mucho éxito. Pero gracias con todo el trabajo que hemos hecho durante esos 2 años, cuando hemos creado esta marca ha sorprendido a medio mundo, porque cuando hemos creado esa marca vinieron a hacer reportaje todos los grandes medios del mundo, todos. Y eso nos ha permitido que esta creación de esta marca tuvo muchísimo éxito y nos han permitido que podríamos empezar a trabajar, a tener una tienda, armar nuestra tienda de serigrafía y seguir trabajando. Parece que gracias al éxito de Top Manta habéis conseguido abrir una tienda en Barcelona. ¿Cómo fue esta experiencia? Sí, en principio no teníamos suficiente dinero para abrir una tienda. Habíamos colaborado con una librería que estaba aquí y hemos compartido esta tienda. Y en el final del tiempo se fue la librería y hemos seguido con la tienda física. Bueno, el nombre Top Manta es un nombre que nos llaman aquí para una forma de deshumanizarnos, y nosotros hemos elegido volcar la situación, hemos elegido dar valor a ese nombre, porque por eso que hemos elegido el nombre Top Manta. ¿Qué relación tenéis con los vendedores ambulantes de Madrid? Sí, cuando se formó el sindicato y nosotros no hemos quedado solo en Barcelona, porque fuimos en muchísimas ciudades de España para que ellos también forman un sindicato. Y Madrid es una de estas ciudades que se formó un sindicato y en seguir luchar. Y ahora mismo están colaborando con nosotros vendiendo productos también de Top Manta. ¿Cómo os organizáis a nivel interno y cómo actuáis? Bueno, el sindicato es una organización que no tiene jefe, que se organiza de manera asamblea y que todo el mundo puede opinar, y eso es nuestra fuerza. Cuando hay un incidente en la calle o sale para hacer una rueda de prensa o lo denunciamos en las redes sociales, y si se falta contratar un abogado, buscamos abogados que nos pueden acompañar en este tema. ¿Ha cambiado algo desde la fundación del sindicato? Bueno, si lo entiendo bien, antes de formar ese sindicato, ¿no? Bueno, había más abusos, ¿no? Porque la policía sabían que esas personas no conocían bien sus derechos. Pero cuando hemos formado ese sindicato, ha cambiado muchísimo, muchísimo, porque ya saben que nosotros, bueno, y hay muchas cosas que no podrían pasar como antes, porque tenemos voz y antes no teníamos voz. Y bueno, no pensamos que hemos logrado muchísimas cosas, porque sabemos que hay un camino muy largo delante de nosotros y hay un trabajo monumental. Porque hay muchísimas personas que hasta el día de hoy necesitan asesoramiento, necesitan un contrato de trabajo y necesitan un patrón, necesitan vivir dignamente en una casa y están en situación difícil, porque ahora mismo la situación de la calle es muy difícil. ¿Hay algo que quieras añadir? Bueno, creo que he dicho todo lo más importante. Bueno, porque el primero que nos interesa primero es el respeto, ¿no? Si ganas el respeto, la dignidad, bueno, los demás son cosas, son beneficios, ¿no? Porque lo que nos interesa más que respetan los derechos humanos, nos respetan como ciudadanos de aquí, porque nosotros Bueno, aportamos mucho, ¿no? Y trabajamos aquí, gastamos aquí lo que tenemos y pasamos la mayor parte de nuestra vida así. Entonces, lo más importante, lo que queremos que nos consideran primero como seres humanos y como ciudadanos de aquí.